Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este subprograma Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ayer habíamos tocado esto de Cristo en Apocalipsis, especialmente en los primeros versículos, cuando Él se presenta como el que revela todas estas cosas. Por lo tanto, Él está en todo el libro hablándonos, llamándonos la atención, diciéndonos prepárate porque viene el tiempo. Este libro es un libro especialmente para nuestros días y está abierto a todo lector y no es un libro oculto como algunos lo piensan, es un libro abierto y Cristo está allí. Bueno, pero Satanás tiene interés que claro sea oculto que sí, porque no muestra a Jesús. Ahora, ¿por qué decimos que es un libro abierto, que no es un libro oculto? Porque otras partes de las Sagradas Escrituras nos van aclarando ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué dice? Por ejemplo, si tomamos una sola partecita, en Apocalipsis nos habla de Jezabel. Bueno, Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento que tiene ciertas características. Y eso es lo que precisamente está destacando allí. Entonces, la Biblia se va complementando, un texto con otro se va complementando y van aclarando. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 en adelante, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, hay una versión que tradujo, yo estaba en el Espíritu en el día domingo. En ninguna parte podemos afirmar que diga eso. En cambio, sí hay un texto que dice que Jesús es Señor del sábado. Pero en ninguna parte dice que es Señor del día domingo. Entonces, ahí creo que ya hay una intencionalidad, algo que no está corroborado por las Sagradas Escrituras. Bueno, dice, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, lo que estuvimos conversando en el día de ayer. Claro. Entonces, además, fíjate qué interesante esto de que yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él es el más importante. No es el caso de aquella persona que se cree mucho y que está, podríamos decirlo así, fanfarroneando. Nosotros podríamos hacer eso. Mira, yo soy importante. No es así. En cambio, Jesús aquí está diciendo una verdad innegable. Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el más importante. Está diciendo una verdad. Ahora, cuando se dice así que Él es el principio, entonces alguien podría decir también, mira, Él tuvo principio. El asunto es que cómo usamos esta expresión en el lenguaje humano que no entendemos en la eternidad, que hubo una persona, un ser que, como alguien decía una vez, si algo existió en algún momento, bueno, antes ya existía Dios. Claro. Si algo apareció así en el universo, ya antes existía Dios. Entonces, esa es la idea que se traduce acá cuando habla de Cristo en el Apocalipsis, que Él está desde el principio, que Él es el comienzo, que ese es el fin, no importa cómo te vaya, yo estoy allí. Y la recomendación que le dice, escribe y envíalo a todas las personas, porque no olvidemos que ayer habíamos dicho que Jesús es la revelación que nos está dando estos conocimientos. Por lo tanto, el mensaje de Jesús, Juan lo está transmitiendo a toda la iglesia y nos ha llegado a nosotros también. Ahora, qué difícil la labor de Juan de escribir cuando le dice que escriba lo que ve. ¿Por qué? Porque estaba viendo cosas que la verdad es que eran indescriptibles, podríamos decirlo así. Nosotros tomamos inmediatamente lo que leemos, lo entendemos como nosotros conocemos. Por ejemplo, dice en el verso 14, está hablando en el verso 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante a Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hasta ahí estamos muy bien. Pero lo que viene a continuación, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Ah, tenía la cabeza blanca llena de canas. Y dice, después, sus ojos como llama de fuego. Ya ahí empiezan a salir fuego por los ojos. ¿Te fijas? Uh-huh. Es muy literal, nosotros lo entendemos a veces literalmente, no está hablando de eso. Cuando habla de la cabeza blanca, está tratando de decirnos que era alguien que tiene mucho tiempo, está hablando de eternidad en este caso. ¿Ah? Y los ojos de fuego son aquellos que escudriñan, no es que tuviera que le estuvieran saliendo llama por los ojos. Entonces, qué difícil poder decir lo que estaba viendo realmente. O sea, decirlo con lenguaje humano. Claro, de lo desconocido, llevarlo a lo conocido. ¿Ah? Él vio algo que era desconocido y tiene que, mediante las semejanzas, tratar de hacernos ver lo que él estaba viendo. Claro, lo que Juan está tratando de hacer es describir lo que en su mente tiene, lo que él sabe, él está limitado como nosotros al conocimiento. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, puede haber un hombre que tenga todo el conocimiento del mundo, pero aún le falta el conocimiento fuera del mundo. Claro que sí. ¿Entiendes? Fíjate, en el verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, al bronce pulido, refulgente como en un horno. ¿Quiere decir que Jesús tiene los pies de bronce? ¿Los pies metálicos? No, no está diciendo eso. Está semejante. Todo lo que se nos muestra es semejante a. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Ahora, 22:7, fíjate que dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice que vamos a ser felices, la palabra bienaventurado aparece 7 veces en el Apocalipsis. ¿Eh? Uh-huh. Mejor usted descúbrala, le damos la tarea para que lo haga. Solo 7 veces y está en un contexto muy hermoso. Y este es un contexto de los últimos que dice, serás bienaventurado si guarda las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, todo lo que yo he dicho, lo que se ha revelado, si tú tratas de ponerlo en tu práctica, ponerlo en tu vida, hacerlo tuyo y compartirlo, entonces vas a ser bienaventurado. Y entonces Juan, que está en visión, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de las que he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Quedó encantado de que el ángel fuera el que se las estuviera diciendo. Pero recuerda que el ángel lo mandó Cristo. Pero él le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Creo que la respuesta de Juan fue la que habríamos tenido cualquiera de nosotros. ¿Te imaginas tú que se aparezca un ángel? Yo creo que lo primero que nosotros haríamos a lo mejor es caer de rodillas. Posiblemente. Entonces ahí él está aclarando que el único que merece esa adoración, el único que merece que nosotros nos arrodillemos delante de él es Dios, es Jesús. Dios. Y un problema al final del tiempo va a ser justamente la situación o la problemática adoración. De la adoración. Así es. Y quizás como última parte el versículo 12 de este mismo capítulo 22 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué manera podemos mantener a Jesús todos los días en el centro de nuestra vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.